estás. Siento un vacío. Siento un vacío, baby. El tiempo pasa despacio. Si tú no estás, mi lady. ¿Qué será de ti? ¿Qué la inspiración me traes cuando todo me parece monótono? Tengo ese aroma que bajo la luna llena complementan la belleza que te encuentro yo. Guardado entre todos los recuerdos donde te he podido apreciar. Siempre siento como vuelven esas ganas que me llaman de volverte a probar. Siempre pienso y busco las tácticas para poderte ver y platicar los dos solos. Estar contigo ya es ganar, mi dama, y que al final podamos ser más que pololos. Pasear por Hong Kong, mis ojos por Hong Kong, mi corazón pom pom, con mi rap te ronco. Te invito un helado sabor con amor, bombón. Tu estilo es adecuado para mí, nena, I love you. No, no, no. Todo se me hace más fácil. Estar lejos es tan difícil. Mi corazón late más rápido que nada. Para lo que yo siento por ti, tienes la llave de mi cura. No, no, no. No, no. Lo esperaría todo el día. Fumemos algo bajo. Si tú no estás, mi lady. No, no, no. No, no. Lo esperaría todo el día. Fumemos algo bajo luna llena. Si no estás, siento un vacío. Siento un vacío, baby. El tiempo pasa despacio. Si tú no estás, mi lady.